invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata va en disfrazar economía. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del noticiero Que no panda el cúnico, acá en Radio La Leñera. En este viernes 22 de mayo, que es también la despedida del noticiero, nuestro último capítulo en este info que creamos para poder cubrir la información durante la cuarentena. Y que bueno, la cuarentena no está llegando todavía a su fin, todavía quedan unas semanas más, pero sí lo hace este noticiero. Vamos a ir ahora con algunos de los temas que vamos a tratar. Y hoy, a modo de reflexión, vamos a escuchar a dos vecinas de nuestros valles acerca de cómo han visto que se ha vivido estos tiempos de cuarentena, cómo hemos reaccionado vecinos y vecinas ante diferentes situaciones de problema o de emergencia, o tan solo de tener un contacto entre nosotros y nosotras. Les vamos a presentar también un proyecto que han elaborado integrantes de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, que incluye a las radios comunitarias de Mendoza y, por supuesto, a La Leñera. Hace unos días tuvimos la triste noticia de que un vecino de nuestra zona se le quemó su casa y todas sus pertenencias. Por eso tenemos el informe de Jeremías Amuchastegui. Y para el cierre, la entrega del último capítulo sobre cómo hacer una huerta familiar en casa. Y ahora rapidito nos vamos a las noticias del ámbito internacional. Perú, el virus se disparó sin control. A pesar de ser el primero en decretar cuarentena total y de realizar mayor cantidad de testeos, Perú no logra controlar el virus y es el segundo país de la región con más contagios después de Brasil, ya que este miércoles pasó la barrera de los 100.000 infectados y los fallecidos superan los 3.000. Las historias en Lima son tan escalofriantes como dolorosas. Familias enteras afectadas, casos positivos que no fueron atendidos por el colapso del sistema de salud. Suicidios y todo tipo de tragedias que afectaron desde adultos mayores hasta niños. Perú es un país con 70% de informalidad laboral y una profunda precariedad social. Millones que viven del día a día y un Estado poco eficiente, incapaz de hacer llegar oportunamente las ayudas en dinero y alimentos para la población más vulnerable. Todo esto hace que sea complejo poder realizar una cuarentena eficaz. Bolivia. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ingresa al Senado e impone plazos para ratificación de ascensos. Las Fuerzas Armadas conminaron a la Cámara de Senadores a ratificar en una semana la nómina de ascensos y el órgano legislativo respondió que no se someterá a la presión ni de la institución castrense ni del gobierno. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, afirmó este jueves que de consumarse los ascensos al grado de general en las Fuerzas Armadas mediante un decreto supremo, se pondrá en evidencia que el gobierno de transición es de facto hostil al sistema democrático y con acciones propias de una dictadura. Uruguay. La marcha del silencio se renueva en memoria de los desaparecidos. Este miércoles tuvo cita en Uruguay una de las movilizaciones sociales más importantes y emotivas de su historia contemporánea, la Marcha del Silencio. La fecha del 20 de mayo, que se conmemora desde 1996, es la elegida para recordar los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Wiedelau y Manuel Liberov, ocurridos en Buenos Aires en 1976, en tiempos dictatoriales en el Cono Sur y bajo la dirección del sangriento Plan Cóndor. Todos los años, decenas de miles de uruguayos y uruguayas salen a las calles para recordar a los 196 desaparecidos y desaparecidas y exigir juicio y castigo a los culpables. El alcalde de Manaus teme un genocidio en la Amazonía por culpa de Bolsonaro. El alcalde de Manaos, Artur Virgilio Neto, acusó hoy al presidente Jair Bolsonaro de no interesarse por los indígenas frente a la pandemia de coronavirus y dijo que teme un genocidio de las comunidades originarias en toda la Amazonía. Virgilio Neto criticó la gestión de Bolsonaro por falta de liderazgo ante la pandemia. Dijo que la única preocupación del gobierno parece ser solo con la economía y acusó al mandatario de sacrificar vidas humanas en pos de sus intereses. «Tenemos un presidente que no se interesa por los indígenas», advirtió y agregó que se trata de un crimen contra la humanidad de la región. Ante esta dramática situación en todo el Brasil, el Partido de los Trabajadores junto a otras fuerzas de izquierda, 400 movimientos sociales y reconocidos juristas presentaron un pedido de juicio político contra Jair Bolsonaro por atentar contra la salud pública en medio de la pandemia de coronavirus. El reclamo de juicio político constituye el primero de tipo colectivo contra el presidente. Las solicitudes de destitución ascienden a 32. Brasil es uno de los países más afectados del mundo por la COVID-19 y hasta el momento tiene 18.859 muertos y muertas y 291.579 casos confirmados. Aunque las autoridades sanitarias calculan que el pico de la curva aún está lejos y se alcanzará recién en el mes de julio. En el ámbito nacional, récord de casos. Ya son casi 10.000 los contagiados de COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó que se registraron 648 nuevos casos en el país en las últimas 24 horas y de esta forma son 9.931 los infectados totales. Por otro lado, registraron 12 nuevas muertes y en total llegan a 416. Por primera vez en la historia, el Congreso sancionó leyes a distancia. Son las primeras tres leyes que el Congreso aprueba en forma remota en medio de la pandemia de la COVID-19 y el aislamiento obligatorio. Una es la creación del Programa Nacional de Protección al Personal de Salud. Otra es la regulación del vínculo jurídico de la Cruz Roja Argentina con el Estado Nacional y la autorización para desarrollar actividades de carácter humanitario en todo el territorio nacional. Y además se aprobó la exención del impuesto a las ganancias desde el 1 de marzo al 30 de septiembre, que puede ser prorrogable por el Ejecutivo, sobre horas extras y otros adicionales para personal de servicios esenciales. La ley también crea una pensión graciable y vitalicia para familiares en caso de fallecimiento por coronavirus, habiendo prestado servicios durante la emergencia sanitaria. Dictadura argentina, todos condenados en el juicio Área Paraná 2. La Justicia Federal de Entre Ríos condenó a todos los acusados en el segundo juicio que se desarrolló de manera escrita por crímenes de lesa humanidad comprendidos en la causa Área Paraná. Las condenas alcanzan la prisión perpetua para quien dirigió la cárcel de varones de Paraná, José Apelanz, y al ex militar Naldo Dasso. Las querellas celebraron que por fin se llegó a una sentencia. Fuimos a Nación a buscar soluciones urgentes, advirtió el referente de la garganta poderosa Nacho Levy y agregó, el coronavirus está verdaderamente descontrolado en varios barrios. El dirigente social mantuvo ayer una reunión con el presidente Alberto Fernández y buena parte del gabinete de ministros y ministras en la Quinta de Olivos. Durante el encuentro presentó un informe que da cuenta de la situación que atraviesan las villas en el contexto de la pandemia. Levy criticó al gobierno porteño por haberse comunicado con la organización recién 4 días después de la muerte por coronavirus de Ramona Medina, una de las integrantes de ese colectivo social que venía denunciando la falta de agua potable en la Villa 31 de Retiro. Ley Micaela, Tucumán adhirió y la norma rige en todas las provincias. Con 39 votos a favor y 8 en contra, la legislatura tucumana aprobó la adhesión a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y sensibilización ante lo que implican las violencias machistas para quienes desempeñan una función pública en cualquiera de los 3 poderes del Estado. Tucumán fue la última provincia en adherir a la norma, sancionada por el Congreso Nacional en el 2018 y que lleva el nombre de Micaela García, la joven que en 2016 fue violada y asesinada en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Obligada a parir, le negaron la ILE a una niña de 12 años violada en Santiago del Estero. El Ministerio de Salud de Santiago del Estero inició una investigación para determinar si una médica de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria número 3 de Villa Griselda, La Banda, mintió sobre la semana de gestación de una niña de 12 años que fue violada para no aplicarle la interrupción legal del embarazo. Este caso bien puede actuar como caso testigo de lo que ocurre sistemáticamente en la Argentina, en la vulneración de los derechos, revictimización de la víctima y estigmatización. Por eso te invitamos a reflexionar y a recordar que este próximo jueves 28 de mayo se celebra en la Argentina el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales. Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal. Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo. Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país. Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden. Son quienes finalmente deciden si existe o no una causal. El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional. Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos. Queremos una ley que amplíe derechos. La ley de IVE. Interrupción voluntaria del embarazo. Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo. El 28 de mayo del 2020, nuestra red cumple 5 años. Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir sea ley. Sea ley. Sea ley. Queremos IVE. Encontranos en www.redsaluddecidir.org y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Y vamos al ámbito provincial. Tras 8 días, un nuevo caso de coronavirus se confirma en Mendoza. Según el gobierno, corresponde a un mendocino que se encontraba alojado en un hotel luego de volver del exterior. Denuncian una movida de Suárez para usar docentes con dificultades psicofísicas en lugar de llamar a suplentes. El gremio de trabajadores y trabajadoras de la educación denunció que la dirección de escuelas pretende ignorar los llamados a suplencias con docentes que están en cambio de funciones por dificultades psicofísicas. Pretender que un trabajador, una trabajadora en cambio de funciones imparta clases, aunque sea de manera virtual, es una irregularidad grave, ya que el certificado de aptitud psicofísica no les permite el ejercicio de dicho rol, sintetizó al respecto el titular del SUTE, Sebastián Enríquez, quien envió una intimación a la DGE para que cese en su intención de no llamar a suplencias. Flexibilización de la pandemia. El gobierno provincial habilitó por decreto reuniones solo a núcleos familiares con vínculo directo. La medida habilita la realización de reuniones familiares hasta un máximo de 10 personas, con parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado en línea ascendente, descendente o colateral. Las reuniones podrán celebrarse solo los días sábado, domingos y feriados en horario de 9 a 23. Además, el decreto elimina las limitaciones por la terminación del DNI que seguirán vigentes para el resto de la semana y con las salidas recreativas y las compras. ¿Cómo se vivió esta cuarentena, estos días, estos meses en Potrerillos? Bueno, nos cuentan acerca de cómo la vivieron y cómo vieron las relaciones entre vecinos y vecinas, Miriam Chinigioli y Sonia Gómez. Hola, soy Miriam, soy vecina acá de Potrerillos, también soy integrante de Radio La Leñera y bueno, les quería comentar un poco cuál es la situación que se está viviendo por esta zona. Bueno, por un lado, el primer lapso de la cuarentena fue muy duro porque, bueno, nos pasó un poco a todos de no saber para dónde iba esto y cuánto tiempo iba a durar. Potrerillos ya ha sido una de las regiones con flexibilización del aislamiento social, o sea que se permitió que por ahí los comercios abrieran, que se permitió que la gente pueda moverse con más libertad. teniendo siempre los cuidados que se piden. Esto solo lo que permite es que los comercios puedan abrir más tiempo, de que las personas puedan circular, las personas locales, digamos. No se permite la entrada de personas que no sean del lugar, digamos. No pueden haber turistas, ni personas de Mendoza, ni personas que por ahí tienen casas de fin de semana que quieran venir a pasarla acá, tampoco está permitido. No se permiten actividades recreativas o deportivas como suele haber en el dique, en el Perilago. Pero bueno, por lo menos vecinos y vecinas de acá ya nos podemos mover con más libertad y podemos salir a hacer cosas y ya no estar tan en esta situación de encierro o de no poder salir a comprar. Que para personas que por ahí vivimos muy alejados y no tenemos movilidad es como bastante complicado porque tenías que salir caminando un montón de kilómetros para comprar algo, por ejemplo, algo básico. Y si no te tocaba el día indicado, la gente por ahí no tenía esa información, o sea, acá también las señales de internet son bastante malas o de celulares, se corta mucho la luz, o sea, surgen ciertos impedimentos que hacen que también sea muy complicado que te llegue la comunicación y enterarte de las cosas, digamos. Una de las complicaciones que surgió en los primeros tiempos es que las personas necesitaban bajar a hacer distintas cosas, ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones de compras, y siempre había un problema con el tema de los permisos, con una declaración jurada que había que hacer, que nunca nadie la conseguía. Y en base a eso, muchas personas como empezaron a organizarse. Tomaron la posta de empezar a organizar estos grupos de WhatsApp, de hacer contacto con productores de la ciudad o de distintos lugares y de esa manera conseguir estos bolsones de verdura, muchos muy económicos. Se organizaban a través de los grupos, pasaban por domicilio, o sea, estos se iban a los distintos valles. Algo que se generó también en esta etapa, digamos, es que si ya es una práctica que acá se hacía, el tema de tener una huerta o de tener animales, de que de esa manera uno puede ir subsistiendo también con algunas cosas básicas, bueno, se reforzó mucho más. Otra cosa que se dio mucho, el tema del trueque, digamos, como personas que por ahí hacen pan, intercambian con otros vecinos que hacen dulces o salsas o vino. Se generó mucho esto, digamos, del intercambio de alimentos y de comidas, o si yo te pudiera dar una ayuda con tal trabajo, vos me lo intercambiás con un alimento. Otra cosa que por ahí pasa en esta comunidad es que vivimos especialmente del turismo, digamos. O sea, tenemos desde los grandes complejos de cabañas o restaurantes, pero la mayoría de la gente del pueblo trabajamos ya sea de mozos, mozas, cocineros, en jardinería, con las casas de fin de semana, las empresas de turismo aventura. Potrerío se sustenta mucho con las distintas temporadas turísticas. De alguna manera, toda la comunidad está esperando mucho lo que es Semana Santa, lo que es las vacaciones de invierno, que es cuando más movimiento hay acá, donde las personas trabajan y juntan su plata para vivir el resto de los meses que por ahí está muy parado. Entonces, imagínense que por ahí la gente del lugar quedó completamente desamparada, porque si no hay turismo, nadie tiene su ingreso para vivir el día a día. O sea, las personas trabajan y viven en el día a día y encima en negro. Entonces, ni siquiera está la posibilidad de que alguien te ayude si eso para. Otra situación particular que se da en la montaña es que las inclemencias del tiempo son como fuertes, digamos. Por un lado estamos entrando nuevamente en la etapa de los vientos sondas, que el año pasado se vivieron episodios desastrosos con grandes incendios, grandes pérdidas. Mucha gente no se ha repuesto de eso todavía y la verdad que ha sido un año en el que no se ha podido avanzar para mejorar nuestros espacios habitacionales. O sea, hay mucha gente que todavía estaba reconstruyendo su casa para poder llegar al invierno bien, y bueno, todo eso sin duda ha quedado parado. Bueno, y la verdad que sí, una reflexión que por ahí hacemos es que si bien Potrerillos es un lugar en la montaña, donde pareciera que todos estamos un poco aislados, guardados en nuestras casas, cada vez se evidencia más que en situaciones críticas, como la que nos pasó el año pasado con el incendio que se generó en Las Vegas, o en este caso con la cuarentena, se generan muchos lazos que nos unen, que nos organizamos, y aunque seamos personas distintas y que hasta no nos conocemos, le buscamos la forma de ayudarnos entre todos y todas. Y creo que queda completamente demostrado que cuando las comunidades viven estos procesos, se unen más que nunca, se podría decir que es un lugar bastante abandonado por el Estado en varios aspectos que podemos nombrar, pero también yo creo que la comunidad se une y cumple sus objetivos de otras maneras, digamos. Bueno, es un pantallazo un poco de lo que es culturalmente Potrerillos y cómo hemos estado pasando un poco esta cuarentena. Yo les quiero comentar que hoy hubo un acercamiento, una muy pequeña reunión con el intendente de Luján, él mostrándose muy preocupado y tratando de explicar que nosotros, por ser parte del Gran Mendoza y demás, debemos movernos acompasadamente a las decisiones de la provincia y la provincia, lógicamente, a las de la nación. Pero teniendo en cuenta los rumores y de lo que ya se está hablando, de poder de a poco ir reabriendo los restaurantes, que sería la primera apertura, intentando ver si también se puede ir abriendo de algún modo los hospedajes, sea los alquileres de cabañas y demás. Obviamente para todo eso se han armado y se siguen armando protocolos de seguridad, pero bueno, quería tener medianamente la opinión y la certeza, sobre todo en los lugares estos como serían Potrerillos, Cacheuta y lo que es parte de la ruta 82, que sabemos que somos los que en el departamento de Luján estamos más perjudicados por este tema del turismo. Así que el compromiso que él asumió es en llevar esta inquietud primero al Ministerio de Turismo y luego al gobierno de la provincia, teniendo en cuenta que el gobierno de la provincia ha manifestado que va a solicitar a la Nación el permiso para la reapertura de los restaurantes en una primera etapa, que será con todas las normas de prevención posible, los protocolos, todos los controles. Ofreció poner distintos tipos de controles de orden municipal directamente. Así que bueno, más o menos eso fue un poco el marco de lo que se habló. Obviamente que también está en la expectativa de toda la gente que vive del turismo aventura y demás, que es absolutamente comprensible, a lo que él respondió que él entiende toda la situación, pero que esto es ir dando pequeños pasos y viendo cómo vamos saliendo, cómo podemos ir llevando adelante esos pequeños pasos. Si esos pequeños pasos son exitosos, podremos seguir dando otro paso hacia adelante, en tratar de a poco, no se dice volver a la normalidad ni salir de la cuarentena, pero tratando de buscarle una salida a las inquietudes estas que nos preocupan tanto. Eso en cuanto al área específicamente que hace al turismo, teniendo en cuenta que gran sector de Potrerillos dependemos del turismo. Y bueno, después de lo otro que dice Miriam, que a mí sí también me parece muy apasionante y me parece muy bueno esto de que sigamos unidos como comunidad con esto de las compras comunitarias, porque hay una serie de factores encadenados ahí en donde nosotros podemos llegar a generar una cadena directa con los pequeños o grandes productores y poder tener los productos más básicos y necesarios a mejores precios. Así que los invito a los que no se hayan unido al grupo y que les interese, si lo quieren hacer, estaría buenísimo. Bueno, nada, eso simplemente. La La cuarentena también ha movilizado a varios sectores a preocuparse cómo mantener de algún modo las relaciones y los nexos con las demás personas en la sociedad. Esto ha motivado a que alumnos, docentes, alumnas también de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo presentaran un proyecto para, de alguna forma, a través de las radios comunitarias de Mendoza, llegar al resto de la sociedad. Sobre esto nos habla Teresita Lavarelo. Bueno, esta es una iniciativa que surge a raíz de lo que se comenzó a vivir con la pandemia y la cuarentena, que nos llevó a estar a todos guardados en nuestras casas y preguntarnos cómo seguir accionando, cómo seguir vinculándonos con las personas, con los territorios. Los estudiantes de la Facu han estado bastante preocupados por esta instancia de que nos corta la posibilidad de vernos, de abrazarnos y de encontrarnos con las personas que cotidianamente nos encontrábamos. Surge esta inquietud de ver cómo podemos llegar, seguir llegando en algunos casos, en algunas comunidades o territorios, cómo seguir llegando a los demás, y surge esta iniciativa de trabajar en concordancia con el Comecuco para poder producir audios que sean compartidos y que lleguen a toda la audiencia que tienen las radios comunitarias, que bueno, son un montón, o sea que hasta excede la posibilidad de acceso que tenemos nosotros realmente con los proyectos que salen desde la Facu. Es así que bueno, nos pusimos en contacto con referentes del Comecuco, desde la Secretaría de Extensión y desde el área de prácticas sociales de la Facultad de Artes y Diseño, y congeniamos este proyecto en el cual se va a convocar mediante un audio también de WhatsApp que va a estar circulando, y bueno, mediante las redes, las páginas que tiene, la página de Facebook, de Instagram y la página de la Facultad de Artes, se va a convocar a docentes, estudiantes, egresados y personal académico de la Facu para que comparta sus producciones, lo que está haciendo, serían contenidos lúdicos recreativos. La idea es poder llegar a los demás con una propuesta un poco más relajante, alegre, que nos haga ver también otra visión de las cosas, que no sean solamente contenidos escolares o tareas a realizar, sino algo que nos pueda también despertar otras inquietudes, que nos permita relajarnos un ratito. Entonces, bueno, la idea es que estos audios contengan cuentos, canciones, música en general, anécdotas sobre vida de algunos artistas, historias de artistas locales, nacionales, internacionales, algunos desafíos creativos para que cada uno en su casa pueda hacer. Bueno, es una iniciativa de utilizar también un poco las herramientas que tenemos desde el arte para pintar un poquito distinto el cotidiano, ¿sí? Este seguir pasando los días encerrados en casa. Pero bueno, con algunos otros recursos y tratar de compartirlo desde lo que nosotros hacemos, desde el arte, que es nuestra motivación en este momento, tratar de compartirla con los demás y que a los demás también les pueda servir este recurso. Así que la propuesta concreta es esa, vamos a estar compartiendo contenidos de este tipo para que desde la casa toda la audiencia de las distintas radiodifusoras del Comecuco puedan aprovecharlos y adueñarse un poco de esos contenidos. Así que agradecer eternamente este trabajo, esta labor que hacen las radios comunitarias, que es importantísima. Agradecerla infinitamente y tratar de seguir conectados, de seguir vinculándonos hasta que podamos volver a estar cara a cara, piel a piel, darnos un gran abrazo y tomarnos un rico mate. Y ahí escuchábamos a Teresita Lavarelo de la Facultad de Artes y Diseño de la UNC con este proyecto que próximamente estaremos escuchando también por La Leñera. Bueno, ahora te vamos a contar cómo sigue la situación de nuestro querido vecino y amigo Simpson, a quien hace unos días se le incendió su casa y todas sus pertenencias. Jeremías Amuchastegui nos trae un informe que nos relata cómo ha seguido el caso. Este informe pretende poner al tanto a la comunidad de Potrerillos sobre un siniestro ocurrido en la entrada de Las Vegas el día domingo 10 de mayo. Ricardo Suárez, más conocido como Simpson entre los pobladores de los Altos Valles, sufrió el incendio de su vivienda y se vio afectado, perdiendo la totalidad de sus bienes materiales. El fuego también alcanzó una parte del cerro El Mesón. Actualmente se encuentra en buen estado de salud. En el momento de la tragedia, fue asistido por el delegado municipal, cuerpo de bomberos y policía de Potrerillos, centro de salud y varios vecinos y vecinas del lugar. Los primeros días estuvo alojando en 13 Lunas, donde recibió donaciones, alimentos, ropa, abrigo, muebles, por parte de los empleados municipales y vecinos. El día 20 de mayo recibió materiales de construcción gestionados por el delegado municipal Nito Martínez. Desde ese día, Simpson se aloja en el Club El Plata, gracias a la predisposición de la comisión directiva, presidida por Alfredo Moreno, a la espera de la reconstrucción de su hogar. Es importante, en esta época invernal, manejar con mucho cuidado estufas, hornallas, aparatos de calefacción y hogares para evitar tragedias como esta, que podría haber tenido un desenlace mucho peor. En el día de la fecha, Simpson fue asistido por Susana Huerta, trabajadora social del Centro de Salud de Potrerillos. En la tarde, nos acercamos a charlar con él y esto nos dijo. Bueno, acá estamos en el Club El Plata, ubicado en Las Vegas. Nos encontramos con Ricardo Suárez, más conocido como el Simpson, y accedió a responder unas preguntitas que le hicimos, lo vinimos a visitar, de paso. ¿Cómo andás, Simpson? Muy bien, gracias. Bueno, Simpson, sabemos que La Leñera tiene oyentes en todo el mundo, así que te propongo que te presentes y nos cuentes hace cuánto vivís acá en Las Vegas, así la gente te conoce. Bueno, yo acá vivo hace 12 años. Uh-huh. Y siempre acá en Las Vegas, ¿no? Uh-huh. ¿Te gusta Las Vegas? Me encanta Las Vegas. Uh-huh. Un paisaje divino para mí. No ¿qué? Cambiaría por nada. ¿Qué es lo que más te gusta de este pueblo? La gente, los paisajes que tiene. Y la gente muy buena. Conmigo se han portado muy bien todos. No puedo decir nada. Perfecto. Muy bien. Bueno, Simpson, gracias a la gestión del delegado municipal Nito Martínez, conseguiste unas donaciones para los materiales, ¿no? Para empezar la reconstrucción. Sí, sí, sí. Muchas gracias, delegado. Te agradezco mucho. Un par de... ¿son palos? Palos, cemento, ladrillones, todo. Chapa también. No, se ha portado muy bien. Te propongo abrir una convocatoria para una minga para la reconstrucción este sábado 23 de mayo. ¿Te parece, Simpson? De acuerdo. Dale. ¿Sí? Así empezamos con la reconstrucción de tu hogar en Las Vegas. Bueno. Tu querido pueblo. ¿Te parece? Querido pueblo, dale. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Simpson, por... ¿querés aportar algo más? No, muchas gracias por todos los que me ayudan. Uh-huh. A ustedes en particular. Uh-huh. Muchas gracias. Mientras estás recibiendo visitas, donaciones acá en el Club El Plata, ¿no? La gente se puede acercar y visitarte. Sí. Uh-huh. Sí, bueno. Bueno. Bueno. Me han traído fideos, arroz, día. Ajá. Buenísimo. Los que no tengo olla para cocinar. Bueno, ahí está. Ahí vamos a conseguir. Está bueno. Bueno, gracias también al club y a la comisión directiva que por la predisposición a prestar el lugar acá. Pero bueno, ya se viene la reconstrucción y de nuevo la casita y... Ya vamos a estar otra vez con lo nuestro. Gracias, Simpson. No, ustedes. Muchas gracias por preocuparse. Simpson, ¿es cierto que una banda de los Altos Valles que se llama Año Sabático te hizo un tema? Sí, exacto. Sí, me hizo un tema Año Sabático, sí. Que habla del hijo Simpson. Es un montón de... Muy, muy buen tema, muy, ¿te gusta? Muy, muy intrusivo. Desde Las Vegas, Jeremías Amuchastegui para Radio Comunitaria La Leñera 97.9. Y ahí escuchábamos a Jeremías Amuchastegui entrevistando a Don Simpson, vecino de Las Vegas. A continuación, un segmento destinado a aprender a hacer nuestras propias huertas familiares a cargo de Mónica Cabrini. Ella se encuentra en la Municipalidad de Luján de Cuyo, en el área de gestión ambiental, dentro del programa Luján Siembra Sustentable, y trabaja en conjunto con el INTA de Luján. Otro trabajo que tenemos que hacer en nuestras huertas orgánicas es cuando a veces cometemos el error de poner muchas semillas juntas, después tenemos que ralearlas, es decir, ir sacando algunas plantitas que están muy juntas y trasplantándolas, si la planta lo permite, a otro lugar. Por eso, cuando nosotros plantamos, tenemos que imaginar el crecimiento final de la planta. Hay plantas que, como el brócoli, que son semillas pequeñísimas, y cuando vemos la planta puede tener hasta unos 50 centímetros de diámetro. Entonces, en el tiempo tenemos que imaginar cómo va a evolucionar esa planta. Algo también importantísimo es la siembra escalonada. ¿Qué significa esto? Que si yo planto a lo mejor 15 almácigos de lechuga, a los 15 o 20 días tengo que volver entre medio de esos almácigos a poner otra plantita. Si bien la lechuga permite dos cortes, porque va a volver a brotar si la cortamos al ras, va a llegar un momento en que esa plantita ya no va a darnos nada, pero viene la otra creciendo, que es la que va a continuar para darnos el acceso a esa ensalada en forma permanente. Bueno, hay algunas plantas, como la acelga, que permiten montones de cortes y aguanta de año a año, digamos, pero siempre hay que cortarlas bien al ras. La rúcula es otra de las plantitas que se mantienen, siempre que también no la dejemos espigar. ¿Qué significa espigar? Bueno, sabemos que el ciclo de un ser vivo es nace, crece, se reproduce y muere. La planta, después de un determinado tiempo, va a tender a sacar flores y de allí las semillas. Y ahí en las verduras de hoja ya no nos sirven más porque se tornan duras y eso es lo que se llama espigar, es decir, irse hacia arriba para producir la flor. Por eso es importante, por ejemplo, si tenemos perejil y lo queremos conservar como para hoja, ir cortando las ramas centrales donde después espiga, cuando nosotros notamos que va creciendo así. Todas las verduras de hoja es importante que le hagamos ese proceso y que las observemos permanentemente. ¿Cuándo van a estar listas nuestras verduras? Bueno, hay algunas que son muy fáciles de observar, que son las que tenemos sobre la tierra. Una recomendación importante es que de las lechugas yo no corte la planta completa, sino que vaya cortando las hojas grandes de alrededor de la planta. Y así vamos a ir con nuestro canastito recogiendo todos los días la ensalada que nosotros vamos a llevar a la mesa. También las hojas de acelga se pueden ir cortando de acuerdo al tamaño alrededor de la planta. Hay otras plantas que nos van a dar un único fruto en el año, como por ejemplo el brócoli, el coliflor, el repollo, Entonces, una vez que ya lo cortamos, no vuelve a dar otro. Por eso es recomendable, cuando pensamos en el espacio, no poner muchas de estas plantas, porque nos van a ocupar un montón de lugar que podría ser utilizado para las verduras de hoja, como la espinaca y todo lo que aporta mucho hierro. El perejil es privilegiado en la huerta, contiene gran cantidad de vitamina C cuando está fresco. Si se cocina, ya se elimina esa vitamina. Es importantísimo que todas las comidas nos acostumbremos a colocarle un puñado de perejil fresco arriba, y especialmente para los niños, primero porque le da rico sabor y además tenemos un aporte muy grande de vitamina C. Bueno, estas serían algunas recomendaciones más bien para realizar nuestras huertas. Hay muchísimos trabajos más, como tutorar, hacer el desbrote, pero serán para otro día. Bueno, los saludo y muchas gracias a todos los que escuchan. Este fue el último capítulo de cómo hacer una huerta familiar en casa. Bueno, y este próximo lunes, todavía no hemos definido el horario, pero te lo vamos a estar diciendo el fin de semana seguramente, te compartiremos un trabajo que hemos realizado en conjunto con los medios comunitarios de Mendoza sobre el 25 de mayo, cómo impacta hoy en día estos conceptos, esta idea de soberanía nacional. Bueno, esto ha sido todo por hoy, día viernes 22 de mayo de 2020. Un noticiero que fue creado para acompañarte a vos en estos tiempos de cuarentena. Sabíamos que era difícil la comunicación y sobre todo la sobreinformación hacen que las angustias, los miedos avancen más que la confianza, la seguridad, el encuentro. Por eso decidimos, junto con el Grupo Leñero, poder acompañarte tratando de llevarte una información seleccionada de acuerdo a lo que consideramos que es más importante, que te enteres de lo que está pasando en el mundo, en la región y sobre todo, y lo más importante, en nuestra localidad, en Potrerillos. Como siempre, vamos a agradecerles a todas las vecinas y los vecinos que se prestaron con su voz, con sus mensajes, para poder ser parte de este info. Y también, bueno, que continuamente son parte de la radio. Y esperamos, bueno, aunque se termina este espacio de noticias, esperamos también que se mantenga la conexión y que de alguna forma se generen nuevos espacios y nuevas propuestas para mantenernos informados y sobre todo en comunicación entre nosotros mismos dentro de la comunidad. Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Ya para ir cerrando, justamente los vamos a dejar con un temita musical que nos regalaron a nuestra radio La Leñera, un dúo de acá de Las Vegas, de Potrerillos. Se llaman Río Suena, lo pusimos ya en nuestro noticiero, pero bueno, nos parecía ideal para también ponerlo en nuestra despedida. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos volveremos a encontrar seguramente con otro espacio radial, con otra propuesta. Seguí conectado a la 97.9 Radio Comunitaria La Leñera. Para La Leñera. Si quieres tirar un pasillito que te proporcione relajación, pruébale con este suavecito, pero carismático y rico son. Toma de la mano a tu pareja con una sonrisa de lado a lado. Pégate mejilla con mejilla y baila apretadito, pero relajado. Y mira qué sabroso está mi tumbao. Apretadito. se devuelve tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar. Déjate llevar por la armonía y libera tu mente de todo mal. No te andes con tanta pensadera, que nadie te está mirando atravesado. Disfruta de tu propia gozadera y baila apretadito pero relajado. Y mira que sabroso está mi tumbao, apretadito pero relajado. Y este barbijo que bien me ha quedado, apretadito pero relajado. De tanto lavarme las manos se me han desgastado, apretadito pero relajado. Cuando pase todo nos comemos un asado, apretadito pero relajado. A toda la comunidad ya hemos saludado, apretadito pero relajado. Un pie para adelante y el otro para el costado, apretadito pero relajado. Se han hecho trencitos, no nos hemos enterado, apretadito pero relajado. Y a nosotros nadie nos ha videollamado, apretadito pero relajado. Tenemos hambre, la comida se ha acabado, apretadito pero relajado. De tanto comer las caderas han engordado, apretadito pero relajado. Ya no caminamos, solo hemos rodado, apretadito pero relajado. Y te puso un ritmo que se ha acelerado, apretadito pero relajado. Chévere, chévere, chévere, mantequeado, apretadito pero relajado. Aquí con calor bien acalorado, apretadito pero relajado. Después de aquí nos vamos a Curazao, apretadito pero relajado. Y todo aquí sale improvisado, apretadito pero relajado. Qué bueno que infinito nos han alcanzado, apretadito pero relajado. Y a la leñera ya le hemos cantado, apretadito pero relajado. Acá Río suena, se lo ha gozado, apretadito pero relajado. Y la fiesta se termina y hasta pronto, chao, apretadito pero relajado. Sí, señor. Esto significa que podrán participar de las juntadas familiares quienes tengan alguno de estos parentescos. Padres, hijos, abuelos, nietos. Oh, bueno, todo en machista. ¿Cómo hago? Padre, madre, bueno. Esto significa que podrán participar de las juntadas familiares quienes tengan algunos de estos parentescos. Padres y madres, hijos, hijas, abuelos y abuelas, nietos y nietas, hermanos y hermanas, suegros, yernos y nueras. La suegra no. Padre. Quedan exceptuadas la flexibilización las suegras. Ello significa que podrán participar de las juntadas familiares quienes tengan algunos de estos parentescos. Padres y madres, hijos, hijas, abuelos y abuelas, nietos y nietas, hermanos y hermanas, suegros y suegras, yernos y nueras, padrastros, madrastras, hijastros y no, redenso, weón. No llego más, weón. Bueno, no lo digas, ¿sabes? No digo más nada, chao, weón. Eso significa eso, no, no lo digas. Chao, voy a decir esto. Sí, sí. Oh, ¡qué lío, weón! Las reuniones podrán celebrarse solo los días sábados, domingos y feriados, en horario de 9 a 23. Además, el decreto elimina las limitaciones por la terminación del DNI, que seguirán vigentes. Si te sale, nada más que estás nerviosa. Bienvenidos a esta nueva edición de Que no cunda el pánico. ¿Cómo es? Que no panda el cúnico, ¿cómo es?